Bueno, pues como anunciábamos, tenemos aquí al presidente de la Peña Flamenca, David Serrano, que ha tenido el gusto de venir aquí a hablar con nosotras. Muchas gracias por venir, Miguel. A vosotras por invitarme. Pues aquí tienes un grupo de aficionadas al flamenco. Eso es bueno, veo buena afición de todas las edades, ¿eh? Y eso es buenísimo, vamos, tener un debate con mujeres además, Esto es lo mejor. y además las mujeres, y lo digo yo de buena, ya si lo vamos a meter en materia de tema del concurso, por ejemplo, las mujeres arrasan el número de inscripciones. Este año prácticamente ha sido casi el 90% de los participantes han sido féminas, ¿eh? Y el flamenco a nivel femenino va estupendamente. Sí, somos muy inquietas las mujeres. Y además, es una alegría que hagáis este concurso, que se llama el cuarto concurso, ¿no? De La cuarta cante, edición. la cuarta edición de concurso de cante para jóvenes flamencos, porque se ve que el flamenco goza de buena salud, ¿no? Sí, el flamenco está hoy por hoy de una salud estupenda. Nosotros pues hicimos este concurso con vista a eso, aprovechando que el flamenco estaba en momentos de alza y creíamos que hay muchos concursos, pero a nivel de mayores, de jóvenes había más bien poco. Entonces pues creíamos, y nuestro hombre también, partimos de la base principal que era David Serrano, mi hermano David Serrano, que en paz descanse, como todos sabemos ya no está entre nosotros, hace ya 4 años y medio que falleció. La peña se hizo con ese fundamento de apoyar a un cantador écijano, porque él vivía cuando hicimos la peña. Entonces se creó la peña entre amigos de él para que tuviera él su sitio, y su afición, su peña para apoyarle, porque tenía una trayectoria estupenda, como digamos, hablando económicamente, unos números estupendos. Había ganado premios importantes a la categoría de jóvenes siempre, estaba haciendo festivales importantísimos con cantadores de primer nivel. Y entonces de ahí nació lo que es la peña. Y claro, cuando fallece, ya teníamos la idea de hacer un concurso. Y una vez fallecido él, pues creímos seguir con la peña en su memoria y apoyando a la gente joven, que es lo que veíamos que hacía falta un poquito más de apoyo, porque él cantaba en concurso y se tenía que debatir en la mayoría de los concursos con gente mayor, bastante mayor, gente que llevaba muchísimos años en el mundo del cante, con 50, 60 años, con los cantes muy bien ensayados ya, muy bien preparados, y eso era injusto, eso era injusto, ¿no? Un chico con 18, 20 años medirse con gente de esa, con tanto tablao lo harto ya, que eso hace mucho en la puesta en el tablao, en la escena. Y creímos conveniente apoyar a los jóvenes, y ahí estamos, ya vamos por la cuarta edición, parece ser que va bien, la gente lo acepta muy bien, ya hemos cogido un cierto nombre. La Federación de Peñas de Andalucía nos tiene catalogado como uno de los 3 primeros concursos a nivel de Andalucía. En organización y preparación nos han metido ya como uno de los 3 mejores que se celebran en Andalucía a nivel de jóvenes. Y ahí estamos, mientras sea apoyar la cantera, el flamenco joven, ahí estamos nosotros. ¿Estén contentos? Claro. Y sí, yo quería preguntarle, ¿cuánta gente ha participado? Mucha, ¿no? Porque claro, este el año grupo es extenso. han participado menos que ningún año. Se han apuntado más o menos, perdón, la misma cantidad. Pero este año no sé por qué, ha sido será porque lo hemos hecho un poquito más tarde, hemos modificado la fecha. La fecha la modificamos por el tema económico. Siempre hemos empezado el concurso en octubre y hemos terminado vísperas de Navidad, de la final. Este año, para tener más tiempo en la peña, tener más entretenimiento para los socios, más meses para ingresar la cuota y buscar la solución para poder hacer esto, que esto vale casi 7.000 euros, hemos recortado un poquito este año, que se dice pronto, una peña flamenca que solo le entra el dinero de los socios, hacer un concurso de esta categoría y con lo que vale el concurso es muy difícil. Entonces este año la Junta de Andalucía no nos ha podido apoyar, otros años nos ha apoyado un poquito, no mucho, pero siempre nos ha ayudado un poco. Hablamos con el ayuntamiento, algo nos ha dado este año, otros años no nos ha dado prácticamente nada. Sí, el último año sí nos cedió que el ganador nuestro pues tuviera como premio también participar un contrato en la Noche Flamenca Écijana, para darle un poquito más de categoría al primer premio. Este año parece ser que hemos sacado algo. Y entonces por eso se ve que por el tema de, imagino yo que será, como metió tanto en el invierno, no sé por qué había una epidemia de gripe. Mire, y me han faltado un montón de cantadores que vosotras mismas, que habéis ido muchas veces, Sí, de tener sí. 5 anunciados, avisados del día de antes, después se me ha presentado más uno. He podido meter a algunos más, oye, te doy otra opción de que venga, no te descalificamos, te damos otra opción de que venga. Han podido venir o no han podido venir. Hay muchos que se han quedado, lo menos 15 o 16 se han quedado sin poder venir por el motivo de no estar al 100%, por la garganta, enfermedad, Qué algún pena. tipo de problema. ha sido el primer año que ha pasado. Siempre hemos tenido, rozando la última vez, los 40 participantes. Este año hemos tenido unos poquitos menos. Pero bueno, los poquitos que ha habido, con bastante nivel calidad, y calidad, que es lo importante. Uh-huh. Que sean buenos. Sí, la verdad que sí. Que además hay que decirle a la gente, por si no lo sabe, que la peña está en el Barripio, tenéis unas instalaciones magníficas, a mí por lo menos me encanta, porque tiene un tamaño ideal, ¿no? Sí, la peña, es que hay las peñas grandes, después hay que llenarlas, y una peña no es un teatro, no es un sitio. La peña en un tamaño medio suelen ser así, las peñas en Andalucía suelen ser así, más bien pequeñitas, un tamaño coqueto. Que el cantado se sienta arropado. De que quieres una peña impresionante, con mucho espacio, y si después hay 40 o 50 personas nada más, está frío eso, está frío. Entonces lo suyo es con 60, allí he metido yo hasta 95 personas, bien sentaditas, cuando inauguramos la parte esta que hicimos nueva, porque empezamos en otra parte más pequeñita, cuando vino Carlito Sánchez, Malo Franco, dos monstruos del flamenco, que se condecoraron con las dos únicas insignias de oro que tiene la peña entregada, bueno, hay tres, ellos dos, Malo Franco, Carlito Sánchez, porque eran los ídolos de David Serrano, ¿eh? Y como falleció demás, pues era su ilusión era que Carlito Sánchez y Malo Franco vinieran a su peña. No lo pudimos hacer en vida, pero lo conseguimos después, ¿no? Y además gratuitamente vinieron, lo condecoramos con la insignia de oro de la Peña Flamenca. Y hicimos una tercera, también ese mismo día se entregó a él a título póstumo, que la recogió mi padre, y entonces son las únicas tres condecoraciones de la insignia de oro de la Peña Flamenca. Y las peñas yo creo que deben ser así, coquetitas, monas, para que se sientan arropaditos y demás. En la calle El Carmen, número 3, como has dicho, ahí estamos nosotros. Es que es bueno decir que está en el Barripio y decir que las instalaciones son buenas, o por lo menos bonitas y adecuadas, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ¿dónde está la peña? En el Barripio. El Barripio siempre ha sido un bar típico de copa. Sí, de tomar aguardiente, el cafelito y el poco cafelito más. Y mucha siempre. Gente dice, bueno, en el Barripio, bueno, pues el Barripio hizo unas instalaciones, el salón que tenía dentro nos lo cedió, el hombre desinteresadamente nos hizo la obra, le pusimos el diseño en lo que queríamos y ahí está lo que hemos hecho. Y yo invito a todo el que quiera ir a ver aquello, que aquello no es el Barripio de copa, la entrada sí, un bar normal, como en todos lados. Pero cuando entran a lo que es el Salón del Flamenco, aquello es una maravilla. Es muy intentamos agradable. Que todo el mundo se sienta acogido y por lo menos dé la impresión de que aquello es un escenario flamenco, que se respire flamenco. Que parece que lo conseguimos, parece ser. Que tengo que ir un día yo a verla, porque a mí me gusta mucho el cante, ¿eh? De siempre. Pero, además, a la memoria que estás echando más, no porque estés delante, claro, Miguel, porque tu hermano era. Pero tu problema es el que hemos hablado antes, y yo creo que tú y muchas personas así de tu edad están los sábados, que el concurso nuestro es los sábados. No, yo digo que está enganchadillo a la copla y es muy difícil. Por el nombre que tiene, que ya, ¿no? Es que era la memoria de tu hermano, que era un niño que era después de mono y de era un encanto cantando. Tenía futuro. Sí, tenía, iba a llevar tarde. Bueno, tú cantas o tu hermano más chico. Canto también algo, hombre, también. Hay otro más chico también. Otro poquito más chico que yo que también canta. Este sí lo he escuchado canta yo. Canta mejor que yo. En la televisión. Sí, hombre, ahí pillamos un pellizquito ahí de la sangre. ¿Quién está cantando? A tu madre. Mi padre ha sido gran aficionado siempre, sí. No profesional, aficionado. Sí, pero y de ahí parece que no ha dado un pincel ese y salí un poquito ahí. Un poquito de arte, un poquito. Muy bien, está muy bien. El sábado pasado cantó tu hermano, ¿cómo se llama? Roberto Serrano. Sí, era anterior, cantor, hizo allí unos cantecitos. Sí, porque había fallado alguno de. Efectivamente, y para que la noche no supiera poco, pues cantor él y otro socio más que suelen cantar, sí. Para que la gente estuviera un poquito ahí entretenida. Sí, yo tampoco, y en la tele lo he visto yo cantando. Sí, hombre. Estuvo muy, muy entrañable. A mí me gusta cuando salen así espontáneamente los socios y. Lo hacemos de vez en cuando, lo hacemos de vez en cuando, sí. nos calentamos un poquito y nos subimos allí y muchas veces nos ponemos allí, Roberto y yo hacemos, son famosos ya los dúos que hacemos en Fandango, nos hacemos un tipo Canal Sur allí en la peña y nos montamos los dos y nos replicamos uno a otro, él canta uno, yo le canto otro y la gente se vuelve loca cuando hacemos los espectáculos de Fandango se vuelva, sí hombre. A mí me encanta mucho verlo, pero los Fandangos, la tigrilla, la soleada, todo eso. Sí. Y al final las cosas que no están preparadas, que salen, no, salen así mejor. Espontáneas, sí. Le gustan más al público y salen, mejor y salen unas noches muy bonitas, sí hombre. Salen mejor que las que se preparan. Correcto. Teatro. Hay, habla. No, bueno, en los premios, estoy viendo aquí que hay varios premios, que no hay un primero, un segundo, un tercero y un premio especial. Uh-huh. Ese se hace al mejor fandango, porque por dos cosas. Primero porque lleva el nombre del titular de la peña, que es David Serrano. El premio se llama Premio Especial al Mejor Fandango David Serrano. Uh-huh. Y segundo porque creemos que el fandango es el canto universal del flamenco. ¿Por qué? Explico. Los puristas no estarán de acuerdo conmigo, por supuesto. Los puristas del flamenco, la soleá, la seguirilla, la toná, son los cantes rancios de toda la vida, los cantes madre, ¿no? Pero sí, y discutiría con todo el mundo que sí el fandango es el cante universal, porque no conozco a nadie que entienda o no entienda de flamenco, no le guste un fandango. Entonces, en el mundo del flamenco, nosotros en nuestra peña tenemos grandes aficionados, puristas, y menores aficionados, gente que le gusta el cante, pero no le gusta tampoco el cante tan serio. Y el fandango le espirra al fandango. Y el fandango le gusta a todo el mundo. Yo, al que no le gusta el flamenco, le gusta el fandango. Entonces, para que todos los participantes tengan opción de cantar fandango, porque el fandango es un cante que los concursos se suelen hacer poco, entre los grupos de los que se suelen puntuar, ¿no? Porque es un, no sé por qué, pero se suelen hacer poco. Para que canten fandango, hemos hecho esta opción de que hagan el premio especial a la memoria de David Serrano y degustamos todas las noches, casi todos, no todos, pero casi todos se suelen hacer sus tres fandanguitos para optar al premio especial. Esos son los dos motivos que del premio especial. Uh-huh. ¿Hay afición en Écija al flamenco? ¿Mucho? Sí, Écija hay bastante afición. Écija de un tiempo para acá, de tener una peña nada más, no tener ninguna, a tener una, nos hemos encontrado con cuatro peñas. Tenemos la más antigua, que es la peña Antonio Mairena, peña tijitana Antonio Mairena, que está ahí en el Caminillo, no sé cómo se llama, Caminillo del Valle, correcto, allí se encuentra. Esa es la más antigua, tiene, creo, son 5 años más que nosotros. Después ya nos introducimos nosotros, vamos ya para 8 años, casi, parece que no, pero vamos ya casi para 8 años, que empezó la peña David Serrano. A raíz de ahí se movía mucho el flamenco, y parece ser que aficionados, dice, mira, oye, pues montamos nosotros una peña. Y nació la peña, la tertulia cultural flamenca, la plazuela, que está en Santa Cruz. Sí. Y también en la misma fecha prácticamente, no sé si una o antes o después, pero si varía un poco, un mes o dos, no varía más. La peña femenina Teresa León. Y mira, de tener una a tener cuatro de golpe, eso es buena señal. Ahora se muda la Teresa León. Eso es buena señal. Sí, se muda, ya está mudada, me parece. Ya están en la Plaza de Europa. Están en la Plaza de Europa. Me dijo Pilar, la presidenta, que se iban a la Plaza de Europa. Yo tengo muy buena relación con las tres peñas restantes. Me gusta llevarme bien con todo el mundo. Y hasta ahora, muy buena relación. Además, como hemos dicho antes de micrófono, soy delegado de la Federación de Peñas de Sevilla. Y entonces, pues, esta zona la llevo yo y me llevo bien con ellos porque ellos también están integrados. Eso es importante, son cuatro peñas écijanas y además las cuatro están federadas en la Federación de Peñas de Sevilla, que es importante. Écija, si hacemos número, tiene a nivel de habitantes más peñas que Sevilla. Sevilla tiene que son, creo que son 14, pero si dividimos entre habitantes, Écija tiene 4. Écija tiene más peñas, haciendo número, más peñas que Sevilla, más afición que Sevilla en este caso. ¿Y a ti te gusta que haya más peñas o que os concentrases más? Yo creo que hay sitio para todo el mundo. Es que el flamenco es muy complicado. Uh-huh. El flamenco no ha avanzado mucho más porque es muy complicado a nivel de peña. El flamenco es muy envidioso, como todo. Y después tenemos los defensores y detractores de uno y de otro. Y es lo bonito que también tiene el flamenco. Los grandes tienen defensores y detractores. Si no, no eres grande, eso suele pasar. Entonces el flamenco es envidioso porque entramos en la política de que si payo gitano, que si uno canta mejor, pero bueno, eso no es tabú, eso es lógico y lo hablamos siempre y nos peleamos. Que si Antonio Mairena, que si Fosforito. Entonces, y cada uno tiene su rama. Y juntar una peña, ¿sí? Por ejemplo, si dijéramos de las cuatro, juntar una, yo creo que duraría muy poquito tiempo. Nos pelearíamos todos. Vale. Porque cada uno tiene su estilo, tiene su forma. A quien le gusta el cante más rancio, a quien gusta el cante más liviano, el otro el que llena más masa. Es muy diferente. Sí, y si nos juntáramos las cuatro, seguro que no duraríamos ni 4 meses, seguro. Entonces yo creo que hay éxito para todos, en ese hay afición para todas. Hombre, es verdad que si la unión haría la fuerza. Si nos uniéramos y siguiéramos así, pues sí, podría ser. Pero claro, ahora hay que cambiar el nombre, hay que unificarla. ¿Quién le quita el nombre a su peña? No. La mía tiene mucho sentimiento, la otra también, el otro no sé, nostalgia. Es muy difícil. Sí, yo creo que en ese hay éxito para todos, van funcionando las cuatro, con más apuro, menos apuro, vamos funcionando las cuatro peñas y mira, en cuatro puntos diferentes. Y cada uno yo le llamo los templos, los cuatro templos de flamenco sijano. Le llamo yo pequeños templos del flamenco sijano. Tenemos cuatro. Y yo cada creo que se puede tirar. En su casa y Dios en la de todos. Correcto. Además, hay un consejo municipal flamenco, ¿no? Asesor del flamenco. Sí, ha habido. Hasta ahora, por lo menos. Estuve un tiempo. Estuve, no llegué a un año. Pero por problemas de trabajo y muchas cosillas, pues no me. y dejé de ir porque no me cuadraba mucho y no me gustaba tampoco, no me gusta a mí hacer ese tipo de eventos. Y tenía también mucha ocupación entre la federación y mi peña, y con lo mío ya tenía bastante. Y meterme también en berenjenales de organizar también la noche flamenca cigana, que parece fácil pero no es fácil, que parece que están todo el año para preparar un evento, que parece fácil pero no es nada fácil, contactar con los artistas es muy complicado, llegar a un acuerdo económico es muy complicado. Cuando hay, hay, pero cuando no hay, mal. De hecho, este año se ha intentado por todos los medios, sí lo sé, de buena tinta, porque estoy metido en el mundo este, de que se ha intentado por todos los medios. Estaba casi cerrada la noche flamenca, a pesar de la crisis, pero al final no llegó a tema económico, algo de eso pasó y se echó para atrás. Y bueno, mira, si no hay, pues no hay. Está, si está la cosa tan mal como está, pues el flamenco es prescindible. Se puede prescindir del flamenco, aunque nos pese a los aficionados. Pero bueno, si se puede invertir en otra cosa, pues mucho mejor. Que la noche flamenca, yo lo dije aquí más de una vez, que la noche flamenca, que desde hace 20 años, que empezábamos a las 10 de la noche y era a las 5 de la mañana cuando esto terminaba, cuando venía Cabrero y todos aquellos cantadores. Era mucho mejor, ¿sí? ¿Y qué digo? Pero mira, es que nos hemos metido en la dinámica de perfeccionismo, era... lo queremos hacer todo perfecto, lo queremos hacer tan meticuloso todo, es que, ¿era? No sé, que a veces se estropea la fiesta. Sí, sí, sí. A veces se estropea la fiesta. A veces es culpa de los cantadores que te vienen con un contrato 100 de gordo, más del libro de gordo de Petete, porque yo los he visto los contratos. O sea, se trajo un contrato que decía cuando vino hace 3 años, que si lo viera era impresionante. Aparte de lo que cobra, las pamplinas que se ponían en el contrato. O sea, hasta toallitas sin estrenar para él, un camerino solo para él, tiene que cantar antes de X hora, en el fin de fiesta no actuaba. Es que son. No es echarle tierra encima a ningún artista. No. Es decir la verdad. Es la verdad. Qué curioso. Especula una cosa, es que es curioso. Yo creía que eso solo lo hacían los cantantes de rock. Son amenos o son amigables mientras están intentando llegar. Cuando llegan, se olvidan de todo. Se olvidan totalmente de todo. Exigen unas barbaridades. Y no sé, o sea, te exigen cantar una hora. Yo más tarde no canto porque si no, el contrato no es el contrato. Yo necesito 2 toallitas para mi limpia y nuevas a estrenar. Yo necesito en la fin de fiesta no canto porque va a pasar más de la 1 a la madrugada. O sea, las cámaras no pueden grabar porque si no se queda imagen. O sea que ellos mismos estropean el espectáculo tan bonito que había, como tú has recordado. Uy, ahora eso, mismo. Eso era precioso. Ahí no había problema ninguno. Ahí se cantaba y si se tío se sentía a gusto, se ponía a cantar más, la gente le pedía otra, se montaba y cantaban otra. Y no había que mirar reloj, no había que mirar protocolo. No había que mirar, era la había que mirar de la mañana contrato, pero los cantadores eran sanos y se veían a gusto y se cantaba. Pero ahora hay tantas. Cuando el Cabrero empezó. Cuando empezó José Domínguez el Cabrero. En Imperial de verano. Ahora presenta un nuevo disco, el Cabrero. En el San Juan de verano. Digo. Allí. Qué verdad le dice ese hombre cuando canta el Cabrero. Es verdad que no se casa con nadie. A mí me encanta. Y lo pone bien en su sitio. Yo tenía disco de todas maneras de eso. Y cuando se murió mi marido, los dito. Yo los fandangos del Cabrero que tendrá, no sé si tendrá 200, no sé cuánto tendrá. Pero... todo sobre el campo. Cuando se mete con política, se mete en política, con la iglesia. Con aquella mascota que salía y tú. Pero lo importante es verdad que sí, que dice, a veces no llega al insulto, pero lo que dice es verdad, es un puño. Al final, quien se enfade, se siente ofendido, se siente ofendido, pero es verdad que si escucha la letra bien, el hombre no miente. No, dice lo que siente y lo que le viene y lo que hay, realmente, ¿no? Yo lo digo, ahora vienen 2 o 3, vienen 2, un bailado o 2, y ahora yo venía a mi Mario del Campo y nos íbamos y se vestía para ir a esto, y después se vestía para irse al campo. Para irse a trabajar otra vez. Y estábamos toda la noche de juerga. Y esto era cante y... Pues ya ha cambiado como todo. Ya tiene que ser tu medio y lo que ponga el contrato es lo que hago. No hago ni uno más. Ya está. Así es. Miguel, y con la crisis no han bajado el caché. Porque yo cuando... A mí me dolió mucho que no hubiera este año la noche flamenca. Porque siempre voy y me gusta mucho. Y yo digo, ¿no habrá voluntad de cuando hay crisis decir, bueno, vamos a bajar el caché, vamos a llegar a un acuerdo, aunque no sean tantos, que sean menos? Porque se organiza directamente con los cantadores. No, o representante. La mayoría es representante. Es que ya viendo representantes. Es que los cantadores cuando ya tienen cosa, un, es que tampoco aceptan el trato personal, digamos, a no ser que sea algo más. Los cantadores, cuando tienen ya un cierto nombre, lo primero que cogen es un representante. El representante le asegura, lo mueve bien, los vende bien, sí, y le asegura un número de actuaciones. Entonces el representante es muy difícil que te rebajen. Hay veces que te bajan un poquito, ahora está la cosa mal. Este año imagino que sí van a bajar, porque no tienen más remedio, porque está listo. El que no tenga una chequera muy grande va a tener que bajar precio. El año pasado no quisieron bajar. la gran mayoría no quisieron bajar de los grandes. Pero claro, es que vamos a meter un poquito en crítica, ya que estamos, no espero que nos ofenda a nadie. Se podía haber hecho la noche flamenca, por supuesto que sí, se hace la noche flamenca. No hay dinero para traer cinco primeros figuras del cartel, por supuesto, claro. Que es lo que se te traía aquí. Aquí se trata siempre de traer una noche flamenca de primeros figuras. Uh-huh. Oye, si no hay tanto, pues vamos a rebajar. ¿Cómo? Traemos un figura nada más, claro. Y metemos de medio que hay buenísimos, que cantan mejor a veces, o muchas veces, la o la gran mayoría de las veces, que los que tienen nombre, que los que vienen nombre, los que vienen a llevarse, a llevárselo calentito, porque ya saben que han cobrado y saben, y los otros vienen a currárselo, porque saben que currándoselo van a subir los peldaños. Y hay cantadores, yo te nombro un montón, que podían haber venido con mucho caché y cobrando mucho menos dinero. Es verdad que se podía haber hecho bajando un poquito, no de calidad, como dice mucho, porque no se va, no porque contratar un cantador de menos nombre se va a perder calidad, no, se va a perder un poquito de nombre, a nivel de cartel va a vender un poquito menos, a nivel de cartel, pero a nivel de flamenco seguro que no se hubiera perdido, se hubiera hecho una noche muy bonita con cantadores con menos nombre, no más malo, es la confusión de mucha gente. Tan bueno, yo creo que ya que estamos en crítica lo podíamos haber hecho, pero en fin. Este año lo vamos a hacer. Este año esperemos que sí. A ver, si no falta. Que vengan, que no sean estos, sino que vengan gente nueva, que no sean tan conocidas, pero cantan también como. Que le gusta el flamenco, como, va. Vengan. Hombre, claro. Los cuatro de arriba, como si como, viene como los menos. Como los que veamos en el Canatú. Correcto, correcto. Cuando además, en Écija hay buenos cantadores. En Écija hay buenos cantadores, sí, hombre. Hombre, tenemos el. Y bailadoras. Y bailadoras muy buenas. Muy buenas. Muy buenas, sí. Que también se pueden acordar de ellos. ¿Por qué no? En la feria sí cantó, es verdad que cantó este en la feria, sí cantó Pepe León con su grupo, con su hija. Sí, Pepe León. Pepe León es el más conocido, es el que más tiempo lleva. La familia León son dos cantadores, Después hay más María cantadores. María José es magnífica. María José es una bailadora que tiene un montón de premios impresionantes. Una bailadora. Rosa María Lachana es otra bailadora también otra. Muy buena, que tiene muy buenos premios. O sea, que hay una cantidad de bailadores. La Pitu. También, efectivamente. Y tú sabrás más que yo. Yo voy hablando, tengo tantas cosas en la cabeza que yo me las conozco a todas prácticamente. Y se podía haber también metido algún exijano, que se critica mucho por ahí, que hay que meter gente de la. Mira, yo. Es que cada maestrillo tiene su librillo. Claro, claro. Y si ellos tienen ese librillo, pues no quieren bajarse de ese librillo. Lo veo correcto y respetable. Ellos quieren hacer ese tipo. O no hacerlo, prefieren no hacerlo de otra manera a hacerlo así, ¿vale? Es su manera de ver las cosas. Yo lo hubiera hecho de otra manera, por supuesto que sí. No hay por qué. Entonces, tienen su librillo, no se salen de ahí. Bueno. Puede ser su librillo, pero en Écija hay cantadores que también deberían de darle oportunidad. En todos los festivales, en la gran mayoría de los festivales, meten siempre a un cantador local. Claro, yo te puedo nombrar los más importantes de España, los que más nombres y los que más años llevan. Marina del Arbor, por ejemplo. Es muy raro que no te meta un cantador local. Hay varios y van rotando, se van metiendo uno a otro. Se podría hacer, pero bueno, ya hemos dicho que el maestrillo tiene su librillo, es respetable, respetuoso. Porque la noche flamenca la organiza el Consejo. Es la que la expone, sí. Yo tengo entendido que es la que los pone. La noche flamenca, el Consejo Asesor Flamenco, su misión es, entre ellos, debatir quiénes son los que se van a exponer para esta noche flamenca. Por ejemplo, ya estarán trabajando, imaginemos que estén trabajando ya, pues entonces entre ellos van exponiendo, mira, pues nos gustaría, podría venir fulanito, el otro. Ellos lo debaten, empiezan a hacer un presupuesto, lo que van cobrando, así funciona eso. Llaman a representantes, se tiran a un acuerdo y cuando más o menos lo tienen acordado, le presentan al ayuntamiento los artistas que quieren que vengan y lo que vale. El ayuntamiento le da el visto bueno o no. Si está muy alto de presupuesto, pues le dice, oye, aquí hay que recortar como sea. O le dices que se bajen abajo, o se busca otro, se va cambiando. Así funciona más o menos, hasta lo que yo sé. Así funciona. Ellos la organizan, la preparan, y después el ayuntamiento le da el visto bueno o no. Depende del presupuesto, lo que haya o no haya para hacer. Bueno, y vamos otra vez al concurso. La gran final es el 13 de marzo a las 12 en el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal. Hay carteles que ponen el 12, ¿verdad? Pero ya se van a cambiar, se van a poner los nuevos y va a ser en vez del 12 el día 13, el domingo mediodía. Y es una gala benéfica. Sí, siempre ha sido benéfica. Esta es la cuarta edición. Bueno, primero, quitando la primera edición no se hizo para nadie, fue gratuita, no cobramos entrada, fue por invitación y todo el que quiso ir fue gratuitamente. Pero creíamos que fue una, que es una oportunidad importante llenar un teatro, que lo llenamos, el primer año lo llenamos hasta la bandera, nadie se esperaba aquello. Llenar teatro municipal no llena. No se llena tan fácil. Bueno, lo llenamos y creíamos que era una oportunidad bonita para recaudar fondos para actos benéficos. Entonces, pues nos pusimos en contacto el primer año, hace dos años, lo hicimos la primera vez benéfica a la Asociación Española Ayuda contra el Cáncer, de aquí a la Asociación Local de Écija, y estaban encantados, le dimos íntegramente, no un tanto por ciento como muchas asociaciones. Nosotros le damos todo lo que se venda en el teatro es para ellos. ¿vale? Hasta pagué el teatro, nosotros hasta pagamos el teatro, fíjate, no cogíamos para pagar el teatro, ya me lo paga el ayuntamiento, pero el primer año lo tuvimos que pagar nosotros nuestro bolsillo, el teatro municipal incluso, que eran unos 2.000 euros, prácticamente 1.800 euros se recogieron, que me viene muy bien para el concurso, pero sin embargo creímos que es importante ayudar a asociaciones así de este tipo, ¿no? El año pasado fue para la asociación de terapias ecuestres, que está ahí la doma, que dan con los caballos a hacer las terapias a estos niños malitos, que eran muy bien, y este año pues está para autismo en Sevilla, que hay muchos niños de kinesia que tienen que desplazarse a Sevilla, hay mucho autismo, hay muchos autistas kinesia, y conocemos algunos y nos pusimos en contacto con ellos para donarle íntegramente también todo lo que se venda en la entrada. O sea que el que va el día 13 pues hace dos actos bonitos. Primero que se va a escuchar flamenco del bueno, porque cuando los jóvenes vienen a cantar, eso es bueno. Vienen a es bueno todo. Porque ahí no hay trampa ni cartón. Ellos, ahí no es, ahí no hay tapujo. Ellos vienen a darlo todo porque ellos quieren ser grandes, quieren conocerlo, quieren conocerse y ahí lo dan todo, aunque fallen. Pero ellos vienen a darlo todo, y bien, entregan bien. El alma, ¿no? Y van a escuchar flamenco bueno. Y después van a intentar, con esos 3 euros que van a la entrada, 3 eurillos, van a colaborar con una causa benéfica que es importantísima, ¿no? Sí, o sea, que van a disfrutar de flamenco y además con esa entradita van a colaborar de una cosa muy, muy importante, sí, hombre. Bueno, 3 euros es colaborar. Una cosa simbólica. 3 euros que es simbólico, que eso no le cuesta a nadie nada. No. También ponemos fila cero para el que no pueda ir, si quiere solamente colaborar con los 3 euros, pues también. Uh-huh. Y ahí estamos, intentando... Ahí estaremos. Y Dios quiere, ¿no? Iremos. Y aparte de este, que es la principal, creo, actividad que tenéis durante el año, ¿no? ¿Qué otros proyectos tenéis? Proyecto grande, este es el único. Después sí tenemos, porque los socios tienen, ya que pagan una cuota y hacen un esfuerzo de pagar 10 euros mensualmente, que pagan, como está la cosa, 10 euros es un dinerillo. Es un 10 euros, no son solo 10 euros, son 10 euros para la peña, pero después hay muchas cositas que vienen de la casa normal. 10 euros es dinero, como está la cosa, ¿no? Pero yo cuando subí a 10 euros hace ya 2 años, le propuse que si íbamos a subir 10 euros, pero íbamos a disfrutar de flamenco. De ello el concurso, que nos tiene entretenido 4 meses prácticamente, y ahora casi todos los meses tienen un cantaor. En verano paramos un poquito los meses de calor, porque aquello no lo tenemos climatizado. Incluso si lo climatizáramos, los cantadores no les gusta cantar con la climatización. Entonces aquello es un horno en verano. La peña es un horno en verano, entonces paramos los 3 meses, después de feria empezamos otra vez y tenemos actividades, tenemos cante siempre, cante. Entonces casi cada mes y medio, lo más tardar, cada 6 semanas hay un cantado en la peña. Eso se lo aseguramos siempre, unos con más nombres, otros con menos. El día 11 nos viene José Lito Lebrija, eso está dentro del circuito de la Federación de Peña, en el circuito de Entre Naranjo y Olivo, que vaya por su 9ª edición. Entonces eso nos toca, no es gratis, es muy barato, porque José Lito Lebrija, traerlo a una peña con su guitarrista y un conferenciante hablando, porque este circuito se hace homenaje a Manuel Mairena, el hermano de gran Antonio Mairena. Entonces viene un conferenciante, cantador y guitarrista. Eso viene porque estamos federados. Entonces en Écija hemos tenido la suerte, dos peñas écijanas, de las 4 que hemos federado, eso es un sorteo, una vez se le toca a uno, otra vez a otra. Después en octubre hay otro, ¿no? En este hemos tenido la suerte, la peña en Écija, la peña Antonio Mairena, que le viene Tina Pavón, que es una gran cantadora. Le viene, no sé exactamente el día, tendría que mirar en la agenda, y la peña David Serrano, la nuestra, que nos ha tocado Joselito, ¿vale? José Valencia, que se llama ahora, que es Joselito Lebrija toda la vida, con su conferenciante y demás. Y en la comarca, que también llevo la comarca, pues la Luisiana, que nos escucha también mucha gente, en la peña cultural flamenca, la Posada, pues viene Juan Peña el Lebrijano, que es un pedazo cantado como la Compino, ¿no? Tiene ya unos añitos, pero bueno. La conferencia también de Manuel Martín Martín, que es un crítico asijano muy bueno, flamencólogo, flamencológicamente hablando, es un máquina. Ese hombre se sabe hasta todo. La marca del papel higiénico que va a estar cantado. Yo no he visto un tío que tenga más datos en la cabeza que este hombre del flamenco. Te quedas alucinado cuando se pone a explicar. Pues este hombre, ¿cómo puede saber tanto? Pero se lo sabe todo de los cantadores flamencos. En el término de flamenco es un monstruo ese hombre. Ese hombre. Sí. Y así, tenemos actividades. Y después de la federación, que nos vienen un par de recitales todos los años, pues también hacemos nosotros nuestros contratillos, contratamos cantadores más conocidos, menos conocidos, algunos de aquí de Écija. O sea que tenemos. ¿Hay alguna página web donde vengan todos los eventos que hay en la comarca? Pues porque yo a veces he buscado y no la hay. Deberíamos de crearla. Deberíamos de crearla. Pues he estado a punto de hacerlo, pero siempre lo hemos hablado muchas veces y después no lo hemos hecho. Pero sería interesante. No, creo que no la hay. Sinceramente, bueno, si te hay metes en la página de flamenco, sí. Pero no bien, no está actualizada. A nivel de la Federación de Peñas Andalucía, sí. La de Sevilla, por ejemplo, te da todos los eventos que hay en la provincia de Sevilla. pero claro, te dan los que organizan ellos, como por ejemplo el circuito este. Ahora te dice, los tres meses que vienen ahora, que son los donde se celebra el circuito este, te va diciendo la peña donde se celebra, la hora que se celebra, quién es el conferenciante, quién es el cantador y el guitarrista. Eso sí te lo puede decir. Pero ya después, a nivel particular, saber la comarca, qué día viene un cantado, qué día viene otro, eso no lo hay, no lo hay. Sería interesante hacerlo. Sí, sí, la verdad que sí. Yo me encargo en la televisión, el programa que hago, intento decirlo todos los meses, lo que hay por aquí cerquita, en las peñas de aquí cerquita. Me encargo de si hay algo decirlo. Pero claro, tampoco todo el mundo no pilla el momento de verlo. Y sería interesante, ahora que lo que lo mueve es internet, tener una página web o algo para poder transmitirlo. Tienes que meterte, ¿verdad? Sí, sí. Yo para internet soy más malo, soy muy bueno, joven, pero yo para internet soy más malo. El personal ya no ve lo que tenéis y lo que no tenéis. Yo veo el correo electrónico, el tiempo, como soy de campo, me gusta mucho ver tiempo y poco más, y poco más. Bueno, entonces nos quedan, ¿cuántos fines de semana nos quedan ya hasta la final? Ninguno, ¿no? Ninguno. ¿Uno? Este sábado terminamos ya la última fase. Claro, este sábado, es que aunque ponen los papeles el día 26, que sería la semana que viene, no, dentro de dos semanas creo, sería. No, la semana que viene sería la última en el documento. ¿Qué pasa? Es que cuando se hace un concurso es imprevisible la gente que se va a apuntar, ¿vale? Entonces ponemos unas fechas máximas por si se apuntan más de los que tú tienes previsto, tener hueco, para no tener muchos participantes un día y pocos otros, ¿vale? Entonces yo puse hasta el 26, puse que no son 9 o 10 fines de semana, 9 o 10 sábados me parece que era antes de que empezamos. Yo voy intentando el último nunca cogerlo, porque siempre hay alguno que se pone malo o se apunta más gente de la cuenta, pues entonces si se hubiera completado el día 26. Pero como al final hemos terminado bien, los que no han podido venir no pueden venir ya, pues entonces hemos creído conveniente ya que la última fue la de la semana pasada, este sábado pasado. Vale. Entonces hemos terminado la fase previa. Ya. Y luego la cita ineludible del 13 de marzo. El 13 de marzo, que ahí irían tres finalistas, los cantadores de todos los que han pasado por la peña, eso va así, lo explico rápido. Entonces el jurado va puntuando toda la semana, se mete en un sobre, se firma y se guarda. Y cuando cantan todos, han terminado todo, se reúne los jurados y yo como está testigo, como presidente, vemos la puntuación y los tres que más puntos han tenido son los que llegan a la final. Y el que más puntos ha tenido en el premio especial. Entonces irían a la final estos tres para debatirse primero, segundo y tercer premio. Y el otro, el ganador del premio especial, iría solamente a cantar los fandangos, no se los debate nadie, a cantar tres o cuatro fandanguitos y recogería su premio sin tener que discutirlos más. Los otros tres sí irían a disputarse primero, segundo y tercero. Estupendo. Se nos ha olvidado una cosa muy importante, los buenos guitarristas que tenemos en Écija. Muy buenos guitarristas. Nosotros tenemos en la peña un joven muy buen guitarrista, Antonio García, que ya le ha tocado a Miguel Poveda, que hoy por hoy casi es el número uno, creo, lo menos en contrato y en expectativas es el número uno. Después ya es como todo, defensores y detractores. Me encanta Miguel Poveda. Miguel Tena es otro monstruo. Y Antonio García, de hecho, ya le ha tocado a él incluso. Y tenemos buenos guitarristas. Sí, hombre, Fernando San Juan, que también da implante en el teatro, es muy buen guitarrista. Está el niño Pepe León Lecijano, Manuel Le Gómez, Manuel León, muy buen guitarrista. O sea, hay una barrica de Antonio García Padre. Antonio es de los pisos amarillos. Ese. Bueno, es el padre y el hijo. Siempre. Y ahí está el hijo tocándole también a Kiko Peña, esta futura promesa que también ahí está arrancando. Salvador. Hombre, se me olvida, es más universal. Menos mal que me ha recordado. Es más universal porque es el que más internacional es, sí, es Salvador Gutiérrez. Precisamente el sábado hago un programa con él. Fíjate, se me olvidaba a mí Salvador Gutiérrez, el niño de Juan el Cartero. Es un máquina. Él le toca, su madre. Y además le toca a la gran cantadora, el guitarrista de Carmen Linares, le toca a la Tremendita, le toca al segundo Falcón. Es un guitarrista que muy, muy requerido a nivel grande. Hombre, sí, hombre. El niño lleva. Por supuesto, muchos años ya. Muy buen guitarrista también, sí. Tenemos buenos guitarristas en Écija. Bueno, Miguel, veo que tienes para hablar aquí 8 programas. Y menos mal que tenía prisa, pero me pongo a hablar y se me olvida el reloj, se me olvida todo. Se ve que lo vives, que te gusta. Que, sí, hombre, sí, me meto en el papel, me gusta. Sí, me ha gustado siempre expresar lo que uno siente y lo que uno hace. Sí, hombre, por supuesto. A ver, pues, si me das un cartel para ponerlo allí en los pichos amarillos en la sede de nosotros. Ya mismo esta semana se van a poner más de 100 por todo el pueblo. Bueno, yo te doy. Para ponerlo allí en la sede. Pues muchas gracias por haber venido. Te emplazamos a que vengas otra vez cuando... Cuando queráis, tenéis mi teléfono, me llamáis. Y hablamos de flamenco. Y enhorabuena por tu trabajo, porque yo creo que el flamenco es es nuestra cultura, ¿no? Sí. Yo soy gallega, pero me encanta. Me encanta el flamenco. Y hay que fomentarlo y... Y es una labor patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, eso, también. Eso vale un poco, bueno, vale para un certificado de garantía, como las buenas materias, ¿no? Sí, eso a nivel internacional nos va a dar prestigio, ese patrimonio inmaterial de la humanidad nos va a dar un poquito más de prestigio. Pero para los flamencos somos igual, eso para nosotros va a variar poco, ¿eh? En fin. Porque no creo yo que varíe, a nivel internacional sí nos va a dar más prestigio. Pero en fin. Pero lo bueno es escucharlo y tenerlo aquí cerca es un lujo. Sí, la verdad que sí. Ella tampoco es andaluza y le encanta. Yo soy navarra. Eso es bueno, bueno. Me encanta. Bueno, aficionado, que no son andaluces. Sí. Patrimonio cultural de Andalucía, el flamenco, es autóctono nuestro. Aunque ahí ha habido cantadores que no han sido de Andalucía, han sido de otras zonas. Muy bueno, entre ellos Miguel Poveda, ahora que es catalán. Se han criado en Cataluña, bueno, ¿no? Y por Reina de Badajoz, que era de Badajoz, era muy bueno. O sea, hay buenos cantadores por ahí. Porque esos cantadores, la Bernarda Dutrera y la Hermana. Y mucha gente que venían. ¿A ti te gusta el cante? A mí que me ha gustado. ¿Tú es que has vivido la época dorada del cante? Yo me crié en barrio los gitanos, yo nací en la calle Zarmorano. No porque haya nacido, sino que a mí me gusta. Hombre, yo flamenco no, pero yo. No escucho a tu saeta allí. Que copla así cantaba yo. Joven, más que la más, ya no canto ni la nana, pero bueno, pues lo dicho, Miguel, muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo y ya sabes que tienes los micrófonos aquí para cuando quieras. Estaremos en contacto para que nosotras digamos todos los eventos que hay de flamenco. Muy bien, estaremos en contacto para decirlo todo. Muy bien. Y decir lo que la gente se entere. Yo me comprometo que os llamo, me llamáis y os digo todo lo que hay por la semana o mensual. Una página web aquí. Yo te escribo y en la página. Sí, web, por ahí, mi correo electrónico y todo eso. Sí, está por ahí. Y cuando haya algo, pues. Estamos de acuerdo y lo ponemos y lo decimos por la radio. Estupendo. Y gracias a vosotros, porque claro, si los medios de comunicación, pues tampoco así se entera más gente de lo que hay, que hay muchos que no lo conocen, que sepan que ahí en la calle del Carmen número 3, muy cerquita de aquí, tienen uno de los templos del flamenco sijano, como digo yo, a disposición de ellos. ¿Y tu programa de radio, de televisión, qué día es? Dilo. Se emite el último viernes de cada mes. Es mensual, después lo repiten varias veces, hago uno mensual. Este viernes, por ejemplo, se estrena el último que he grabado, esta semana. El último viernes de cada mes, a las 9 o de las 9 y media por ahí, después de los deportes, empieza Duende y Compás. En la televisión municipal. En la televisión municipal, que ahora es Écija Comarca Televisión. Sí, Comarca, ahí intentamos transmitirle también a través de las cámaras a las personas que no pueden moverse, no quieren que vean el flamenco de la comarca también. Y esta semana hay un cantador muy bueno, a una entrevista muy buena, a Juan Soto, un cantador es rubeño, pero vive en Estepa. Cantado con trayectoria impresionante y lo entrevistamos y nos hace unos cantes en directo muy ameno. Y también tenemos a esta bailadora sijana tan buena que es la Chana, Rosa María, también la entrevisto en su academia y nos hace unos bailecitos muy buenos. O sea, yo lo que intento es que el pueblo y la comarca vea el arte que tenemos por aquí cerquita. Muy buena que es la Chana. Pues lo veremos. Muchas gracias. Y a ver si un viernes o un domingo voy yo a la peña porque a mí me gusta mucho.